51 giras, 23 videos, 18 discos, dos manos y un corazón. Así es como se presenta la bio de Villordo en varias plataformas. Y quiero arrancar, por supuesto, preguntándole por eso antes de darle la bienvenida aquí en el piso de Radio Encuentro. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hora es? 11:41. ¿Y eso sería buen día o buenos mediodías? Yo creo que todavía vale para un buen día, ¿no? Buen día, Viedma. Buen día, Villordo. Bienvenido a Viedma, bienvenido a Radio Encuentro. Hola, Radio Encuentro. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, todos. Espero que estén bien. Y contento de estar de nuevo en esta ciudad que hace muchos años que en algún momento pasó. Desde La Plata directamente se va a estar presentando hoy a las 21 horas en Fibra. Entrada al sobre. Sí, entrada libre al sobre, para que todo tipo de persona pueda acercarse y la pueda pasar bien con las canciones y con un lugar ameno que abre sus puertas a un artista independiente, autogestivo y con otro, quizás, otro camino que otras músicas que a veces escuchan. Si alguien te está escuchando por primera vez, no te conoce y quisieses, así en resumido, digamos, ¿quién es Villordo? Independencia. Siempre la independencia sonora, política y artística. Quizás es una palabra que se usa mucho. No sé si se usa bien o mal, pero me describe bien. Por eso, si tengo que usar algo, pienso en eso. Más allá del estilo musical. La independencia siempre me posibilitó hacer lo que quiero. Lo que se me da la gana. Que es muy difícil. Sí. Más en el arte, cuando uno está frente al veredicto de la opinión, no solo del público, sino del mismo sistema. Entonces, cuando vos tenés una onda diferente y el sistema te castiga. Y entonces, está bien darle valor a esa palabra, independencia. Entonces, ¿qué es Villordo? Independencia. Y después de ahí nos podemos ir a un montón de ramas y vericuetos y espacios y, no sé, y sitios indefinidos o definidos, pero parto de ahí. Hablaba justamente, bueno, de la independencia en un montón de aspectos, entre ellos, por ejemplo, tus discos, ¿no? Claro, son autogestivos todos. Claro, todos mis discos desde un principio, que ahora es muy común igual al haber tantas redes sociales, plataformas, igual, bueno, si me pongo a debatir un rato, creo que es la época menos independiente de todas, pero Es como que te venden eso, quizás, ¿no? Pero sí, de repente uno está atado también. Estás atado a esa plataforma. Claro. Siempre cuento una anécdota. Yo subí a YouTube un día porque me pintó una canción que recién había hecho así nomás. Y YouTube me mandó un mail diciendo que había alguien que estaba usufructando mi arte. Y era yo mismo. Mirá. Entonces, no estamos independientes ahí. YouTube me estaba, en teoría, protegiendo, pero en realidad me estaba censurando. Claro. Entonces, digo, cualquiera puede subir cualquier cosa, pero no. Y ese es un tema. En la etapa física, sí, unos decían, bueno, tenía que tener plata para fabricar. Pero eso que vos sacabas tenía libertad de acción. No estabas obligado a estar con la compañía multinacional, ni con la discográfica, ni con la distribuidora. Vos podías hacer como un lazo, que era lo que yo hacía, era un lazo autogestivo, era comunitario en todo el país y otros países, se mandaban encomiendas con los discos y llegaban y estaban, y tenía como distribuidores libres que llevaba los discos a ferias o a disquerías mismo, inclusive grandes disquerías. Pero yo tenía el manejo de eso. Yo hoy, no, las redes, vos cuando pones acepto no sé qué, ya está, estás. Sonaste. Claro. Entonces eso está más complicado. Pero bueno, más allá que el contexto no da como un planteo como adverso en eso, pero tenemos como libertad de acción, quizás ahí se democratizó por ahí la situación de decir, bueno, canto. Antes cantaban ciertas personas. Ahora todos cantamos, todos podemos subir, aunque el YouTube te mande un mail diciendo que estás robando tu propio tema. Pero bueno, eso, qué sé yo, son no solo la música en sí, los shows, o sea, atrás quizás a veces la gente que no tiene por qué saberlo, pero a veces hasta el artista que se muestra como más libre, no sé qué, tiene toda una estructura atrás, qué sé yo, yo no tengo esas estructuras, yo hago todo yo. No lo tomo como una virtud, sino como una descripción. Algunos lo toman como una virtud. Yo lo hago una descripción, o sea, soy mi manager, coordino mis cosas, hago mis eventos, decido dónde estoy. Y no muchos artistas tienen esa libertad. Claro, bueno, el famoso pros y contras, ¿no? Que debe tener eso también. Sí, sí, o sea, o estar atado a estar tocando en lugares que no querés, o estar sacando música que no querés. Bueno, yo esas limitaciones o obligaciones no las tengo. Yo estoy donde quiero. Yo estoy sentado acá porque tengo ganas. Y ustedes también, obvio. Si ustedes no tuvieran ganas, yo no estaría acá. Pero yo estoy acá porque quiero. A veces hay personas que no quieren estar en ciertos lados y son obligados a estar. Artistas renombrados. Para cumplir nomás. Bueno, eso también que quería consultarte porque en tus redes está como todo lo que ya tenés proyectado de gira para este año. Y recorres una parte hasta mayo. Sí, hasta mayo. Y recorres muchos puntos del país, ¿viste? Sí. Algunos que quizás no son tan como, bueno, de comunes para ir a tocar. Exacto. Por el tema de la rentabilidad y todo eso, ¿no? Ah, ahí hay un tema también que hace a la política de cómo yo me manejo. Ajá. Villordo, yo como artista, bueno, soy de la ciudad de La Plata. Y si bien a veces me pasa en provincias que dicen, ah, La Plata, porteños, nosotros no somos porteños. Bien, vale la aclaración. No, ahí hay como un muro más grande que, no sé, boludo. Que por empezar hay 70 kilómetros de distancia, claro. Pero no solo esos kilómetros, hay un muro gigante. Entonces nosotros no somos porteños. Pero yo lo que quería decir, ¿de dónde nace mi federalismo? Ajá. Estando ahí nomás de Buenos Aires. Estando ahí nomás de Buenos Aires, yo entendí que, ya bueno, cuando era chico estudiaba cosas, digo, ah, no, che, a nosotros nos cagaron acá. Pero fuera de eso y de las opiniones políticas que uno va creciendo y va haciendo y va madurando o no, como artista, viví eso. Viví el rechazo, viví la problemática del centralismo, estando ahí nomás. Ahí nomás, claro. Y en una ciudad que es importante para la música en Argentina, por sus artistas y por otras cosas más. Y entonces dije, no podemos hacer así las cosas. Y además eso de que también vi, viste, y no es por contraponer con colegas, ¿no? Porque no tengo ganas de eso, pero hay que hacer un contrapunto de lo que vos decías justamente hace un rato. Quizás cuando vos tenés cierta prensa o cierto nombre, haces un show en la ciudad de La Plata, pero por ahí no vas a Bransen, o ponele, tocas en Viedma, pero no vas a Playas Doradas, ponele. Claro. Yo sí toqué en Playas Doradas. Claro. O tocas en Viedma y no vas a Río Colorado, yo sí toqué en Río Colorado. Entonces, para mí, tocar no solo en las capitales provinciales, sino en ciudades cercanas, aledañas, era como una misión. Ajá. Yo hasta lo tomaba como un deber. Mira. Y porque también esto mismo de la conectividad, ¿no? Al principio yo ya estaba acostumbrado a esto, a la época de los fanzines. Yo me comunicaba por carta con gente de ciudades no grandes, o sea, no solo, no, o sea, Argentina a veces te tiran, yo veo eso, que tiran, no, vamos a hacer una gira nacional y dicen Rosario, Córdoba, Mendoza, sí, Mar del Plata y se vuelven, y es la gira nacional. Y digo, pero claro, se les terminó el país. Y bueno, y hablaba eso con esas personas por carta, después, bueno, por redes sociales, qué sé yo, y después, bueno, yo dije, mi misión, vamos a ponerle misión, quizás es como demasiado, pero objetivo, en algún momento era decir, che, si hay dos o tres que les gusta en una ciudad, yo tengo que tocar. Mira. El show tiene que llegar ahí, el show tiene que estar ahí, aunque sea una vez en mi carrera, tengo que estar en algunos lados. Y van 22 años, y ahora en marzo van a ser 23 años de carrera, y puedo decir que prácticamente donde hay un seguidor de Villordo di un show. no solo en Argentina, en Sudamérica, en Europa, o sea, toqué en un montón de lugares. O sea, cuando fui a Europa, no toqué solo en Londres, París, Berlín, también toqué en ciudades chicas de esos países. Y que imagino que también, digamos, pasar por esas ciudades y esas localidades debe ser muy enriquecedor a nivel experiencia. Claro. Porque hay cosas que vivís ahí, que te muestran esos lugares, que no las tenés en las grandes ciudades ni en las grandes plazas. Hay un punto en común de que, de la onda, de la sonrisa, mirá, del afecto, de la cercanía. Siempre, viste, voy a hacer, a veces dar anécdotas, me vuelvo un anecdotario, pero es para explicar. Cuando yo vivía en Buenos Aires, estuve 6 años en un barrio bastante del centro y nunca supe cómo se llamaba mi vecino. Claro. Y eran solo 2 departamentos por piso. Nunca supe, 6 años. No sé cómo se llama. Sí, pero es verdad, porque no sé, te acostumbras a eso, de no... Y era apenas como una sonrisa, o quizás ni siquiera una sonrisa, era un buen día en el ascensor, si me lo cruzaba. Nunca supe cómo se llama el vecino. Claro. Muy fuerte. Entonces, digo, creo en esas otras cosas, creo en esas cosas personales, y eso se transmite a todo, a la música, al show, al recital de hoy, ahí en Fibra, en la semillería, ahí que voy a estar tocando la noche, aquí en Viedma. Se sintió anoche en Bahía Blanca, se sintió en Puerto Madryn, Playa Unión, en Esquel, en La Angostura, Bariloche, Bolsón, Centenario, Cipolletti, Roca, Fisque Benucó. Y he estado en un montón de lugares. Como, o sea, estuve en Las Grutas alguna vez, sí, pero también estuve en Playa Doradas. Claro. Qué sé yo. Entonces digo, eso hace a lo que es Villordo. Y Villordo, bueno, si están escuchando, es Belarga, Illordo. Me escuchan en todas las plataformas, esas que me castigan mi música. O me pueden tener en plataformas, digo, en redes sociales. Saben de mí, se enteran de mis cosas. Y así todo se va haciendo esto. ¿Y podemos escuchar algo de Villordo en vivo? Aquí ahora, en sí, me traje la guitarra. Una guitarra, debo decir, no estamos saliendo por tele ahora, muy intervenida. Sí, hay muchos. Imagino que debe tener también muchas anécdotas. Cada sticker, por lo general, es de alguna ciudad o de algún lugar. Ajá. Y que me van regalando, o compro, o intercambiamos stickers. Y lo mismo en el estuche, es como que va contando un poco, no sé, es parte. Sí, podría ser como ponerme a contar cada anécdota que es, qué sé yo, este me lo dieron en Posadas, en Misiones, este en Córdoba, no sé, este hay de en todo, el Bolsón, este en Catamarca, en Comodoro, Bolsón, Mendoza, Chivilcoy, no sé, algunos ya por ahí me voy olvidando, Neuquén, bueno. Hasta porque hay que hasta capas Mönchengladbach, también. En Alemania, Mönchengladbach. Viste, Mönchengladbach, viste que hay las cosas, hay que saber idiomas, empezás a viajar y hay que saber los nombres de las ciudades, no sé, Trelew, mirá. Campana, La Plata, Neuquén, Bragado, internacional, no sé, ya no me acuerdo, es de todo. La guitarra. Sí, tiene de todos lados, y bueno, una canción, esta canción dice un poco de lo que yo puedo llegar a ser. Ahí va, somos el mismo rebaño. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Igual vengan a esquilarnos, verán los tatuajes, las marcas del rock. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. En fin, yo soy un artista, estoy condenado al goce, a la alegría, también a la desazón, a la miseria y al ruido interior. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. da canciones y alegría a la gente, también me dejará y siempre, siempre. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Che, Mariana, no quiero limpiar mi casa. Viviría debajo de la basura, porque la basura está en mí, está en mí. Rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie. Villarda, en vivo aquí en el aire de Radio Encuentro. Me llama mucho la atención tanto los títulos de las canciones como de algunos discos. De hecho, bueno, Ansiedad en un Mundo Enfermo es de tu último trabajo. Sí, Ansiedad en un Mundo Enfermo. Pero hay otro que es emocionante fracasar. Esa canción es emocionante fracasar, la puedo explicar. Por favor. Justamente soy de la Ciudad de La Plata, ajá, que es un orgullo ser de la Ciudad de La Plata, en el sentido cultural, artístico. Imagínate que vos arrancás en la sala de ensayo sabiendo que a tres cuadras tuyo arrancaron los Redondos de Ricota. Claro. Arrancó Virus. Arrancaron los Peligrosos Gorriones, los Estelares y los Guasones y qué sé yo, y un montón de bandas más. Claro. Que hoy hacen a la música popular masiva, a la cultura de Argentina, inclusive de exportación. Otros artistas que quizás no son masivos, pero son de exportación. Y es una ciudad como faro y a la vez es una ciudad esponja, le digo yo. Es como que absorbe, y esto lo digo con cariño, porque yo me incluyo, igual soy de ahí, pero me incluyo en esta tipología que voy a decir ahora, absorbe a todos los loquitos que quieren hacer algo, que quieren hacer música, que quizás en algún que otro pueblo se sintieron complicados, ajá, porque por ahí, viste, el vecino los miró mal, ese sí saben el nombre, y dicen, ah, me voy a La Plata. Y claro, llegan a La Plata y se tiñen el pelo de violeta, que igual acá se lo pueden teñir de violeta, pero allá, viste, hay 20 teñidos de violeta. Claro. O 20.000. Te permitís jugar un poco más con ese anonimato, desde, ¿no? Desde esa cosa, qué sé yo. Lo que tiene La Plata es que te permite creer, y a eso voy, que vos podés ser algo en la música o en el arte. Mira. Te la podés creer, te podés imaginar algo. Y yo cuando hablaba con amigos que venían de ciudades, de provincias, me decían, yo en mi pueblo no puedo pensar en eso. Inclusive claro, es hasta es un sacrilegio para mi familia, que se está esforzando para que yo pueda estudiar acá, no recibirme y que, no sé, y que yo gaste el tiempo, gastar, o además uso claro, esa palabra. Vos fíjate, ya la misma semántica te va llevando sí, a que, según el manual de la vida, ser artista está mal. Porque entonces, estás desperdiciando, digamos, tiempo, porque el tiempo sí, es capitalismo, y el capitalismo el tiempo te lo mide. Y entonces La Plata se permite eso. Y está como más tipo, es como que en la cultura media misma de la ciudad, sí, que sos ferretero, sos médico, sos músico, sos algo. Claro. Entonces ya ahí hay como una ayuda. Pero eso también llevó a algo malo, que es creer que la música solo tiene que ser pegarla, ser famoso, ser algo. Y la canción justamente va en contra un poco de eso, de decir, no, es emocionante fracasar. A la vez es como usar un juego gramatical de reírme de algo que genera angustia, porque el fracaso genera angustia. Pero reírme de ese sistema y reírme de esa ese castigo que te hace el sistema, que es el concepto de fracasar, lo tomo como una especie de rebeldía en una canción, y como cada vez que canto esa canción en vivo lo explico todo esto, más resumido quizás, pero lo digo, che, todo no pasa por ser famoso o pegarla. La música también es llegar de un trabajo común y tocar la guitarra un rato para sentirte bien. Claro. Claro. Y a veces eso se pierde en la plata. Es como que están todos, ¿viste? Hay que pegarla. Hay que llenar el bar este fin de semana, o el estadio, o hay que estar a la altura de algo. Que yo igual tengo muy incorporado ese chip de esa presión. Yo sé lo que yo soy. Es difícil también salirse de ahí un poco. Y yo soy Villordo, o sea, vendí 8.500 discos, toco en toda Latinoamérica, toda Europa. No soy famoso, pero en un ambiente soy conocido, entonces ahí arrancás desde ahí y eso pesa. Y bueno, fue burlarme de eso. ¿La puedo tocar a la canción? Dale, si te parece nos despedimos con esa. Bueno, Viedma. Hoy 21 horas. 21 horas, Semillería Fibra aquí en Viedma. Gracias a esta radio. Esto fue Villordo. ¿Qué dice? Si trabajara en una empresa hoy, en la solapa de mi bolsillo izquierdo, no estaría mi nombre. Tan solo diría el Smith on repeat. Fue mi tía quien me dijo todo eso lo que te hace distinto y te hace sufrir y llorar, te dará lo que vos quieras y más. Es emocionante fracasar, es emocionante fracasar, es emocionante fracasar. Emocionante fracasar. Cuando arranqué a tocar, decían que mi música estaba mal. Que el folk punk, el indie, no iba a llegar a ningún lugar. Y hoy estoy acá en Viedma. Es emocionante fracasar. Chao, gracias. Nos vemos hoy en la noche. Villordo en vivo aquí en Radio Encuentro. Nos despedimos así, con música en vivo. Se quedan con toda la continuidad de la 103.9 y nos reencontramos mañana desde las 8 con Encuentro de Verano. Chao.